Bueno, estamos acá en la Delegación Administrativa Región 1, acá en Las Golondrinas. Nuevamente se ha ocupado aquí la delegación por parte de los y las auxiliares de educación. Y estamos con Soledad, que es integrante de la conducción de ATE Comarca Andina. Y nos va a contar un poco por qué, bueno, nuevamente se tomó esta medida, qué es lo que ha sucedido en cuanto a los acuerdos que había habido con el gobierno a mitad de año. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ayer se hizo una reunión acá en las puertas de delegación donde se llegó a la decisión de tomar pacíficamente el lugar. Y esto es debido al incumplimiento que hay de parte de las autoridades con el tema de los pase a planta. Si bien se pensó en un primer momento que se iba a levantar porque se pagó el aumento que se había estipulado, pero la realidad es que no se concretó ninguno de los pases que se habían acordado hace ya 3 meses. Se vino trabajando, nosotros estuvimos viajando todas las semanas al ministerio, donde estaban todos los listados, ya habían pedido los papeles a todos los compañeros, y la realidad es que no pasó nada en 3 meses, no pasó un solo monotributista. Eso fue lo que llevó a la decisión de hacer una toma pacífica para que nos dieran respuesta y que cumplan con lo que se había acordado en su momento, que era el ingreso de la gente. ¿Cuántas personas estaban involucradas acá en la comarca andina en ese pase a planta? En el principio había un ingreso de 70 personas que en el primer ingreso, y después iban a ir siguiendo con el resto. Estamos hablando aproximadamente, creo que nos quedarían muy pocos para el segundo, lo que es Región 1, ¿no? Nos quedarían unos 40 por ahí para ingresar. No eran muchos, pero es cierto que no ingresó ninguno. Y que las personas tuvieron que hacer todos los preocupacionales y todo el tramiterío, digamos, para el pase a planta, ¿verdad? En este tiempo. Claro, en este tiempo le mandaron a hacer todos los papeles, lo cual le llevó un gasto económico importante. Estamos hablando de que estaban entre 2.500 y 3.000 pesos, y algunos un poco más también, depende de dónde lo hicieran. Eso se hizo de forma urgente, pues se lo habían dado un plazo bastante corto. Recordemos que muchos están percibiendo 3.000 pesos, o sea que fue bastante dificultoso para la gente hacer todo ese tramiterío. Lo terminaron de hacer y todavía están esperando una respuesta. Sí, y esos papeles tienen una fecha de vencimiento. Entonces, debido a todo eso es que se toman todas estas decisiones. Claro, es como un desgaste de hacer todo esta con la expectativa del pase a planta, hacer todo el trámite, que además no es fácil, no hay tantos profesionales en la zona y el dinero, bueno, genera esta. Genera una complicación, ¿no? La gente, mucha pidió prestado plata porque no le alcanza. Ya con los 3.000 pesos no te alcanza para vivir, imagínate para hacer un papel. Y bueno, todo eso generó un malestar con el no ingreso. O sea, pensábamos que una vez presentados los papeles iban a ir saliendo progresivamente los ingresos, pero la verdad es que ya pasaron 3 meses y por lo menos lo que es Región 1 no hubo ningún ingreso, tampoco de las otras regiones, salvo Esquel, que con una toma el mes pasado lograron entrar que unas 13 o 14 personas, pero nada más, no hubo otro ingreso. En este momento, paralelamente a la ocupación acá de la delegación, están manteniendo también un paro que involucra a todos los auxiliares, solo a los auxiliares que están en Plaza Planta. ¿Cómo sería ese tema? El paro es por tiempo indeterminado y para todos los auxiliares de la provincia. Sí, están todos los que están en esta modalidad y también está la gente que está nombrada, pero que bueno, en solidaridad con los chicos están haciendo los paros. Y paralelamente también hay un paro en el área de salud. Exactamente, ayer se sacó un paro por 48 horas a partir de las 00 del día de hoy, que también, bueno, debido al incumplimiento que hay del Ministerio de Salud con los pases a planta, recordemos que los primeros dos pases se hicieron en tiempo y forma. De la tercera tanda nada se sabe, supuestamente hay una cuarta que todavía no dieron a conocer. Está muy parado eso y aparte, bueno, falta todavía el pago del aumento que se había arreglado en la última paritaria salarial. Y una categoría que se les debe desde la última vez que categorizaron en salud fue en el año 2013 y hasta el momento no ha habido nuevas categorizaciones. Y bueno, lo que se había pedido es eso, lo cual En la última reunión nos dijeron que no iba a poder ser efectivo debido a que ministerialmente era imposible y que económicamente hasta el nuevo presupuesto 2019 tampoco tenían, digamos, la parte económica para poder abonarlos. Bueno, ¿cómo se desarrolló ayer la ocupación en sí? ¿Fue, digamos, qué respuesta recibieron de parte de las autoridades acá locales? ¿Qué les dijeron con respecto a la ocupación? Bueno, lo que nos dijeron desde acá es que los expedientes se iban moviendo. La verdad, nosotros no desconocemos que se van moviendo, pero la verdad es que no ha salido ningún nombramiento todavía, y esa es la verdad. Sí sabemos que la ministra tiene la intención de hablar con nosotros, y la respuesta a nosotros va a ser dependiendo de lo que decidan los auxiliares. Si ellos quieren hablar con la ministra, vamos a hablar. Igualmente nuestra postura es firme, la de ellos también, seguir con la ocupación y con el paro hasta tanto empiecen a salir los ingresos. ¿Cómo es el panorama en cuanto a estas ocupaciones o no en el resto de la provincia? Sabemos que hay otras ocupaciones, en Paso de Indio sabemos que los chicos también estaban ocupando, sabemos que están de paro, y la verdad que la expectativa es grande, sabemos que están todos de paro en toda la provincia, y bueno, esperamos la verdad que desde el Ministerio haya una respuesta y que antes que termine esta semana se empiecen a ver los pase a planta. Bueno, por último, si no te molesto más, ¿qué están necesitando si acá para la gente, para que se acerque, que traiga algo? ¿Qué están necesitando? Bueno, si quieren colaborar, la verdad que lo que están necesitando es para la comida, yerba, lo de siempre. Nosotros en lo que podemos y hasta donde podemos, sabemos que nuestro presupuesto tampoco es muy alto, los ayudamos, pero bueno, todo lo que sea donado es más que bienvenido para los chicos. ¿Hay prevista algún tipo de movilización o algo así en estos días? La verdad que no sabemos, esto lo vamos hablando todos los días en asamblea, pero seguramente va a haber alguna movilización sin dejar descuidado el lugar, pues no lo vamos a dejar. Claro. ¿Sí? Pero seguramente alguna movilización y eso, dependiendo de lo que salga de las asambleas, va a haber. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.